Bienvenidos una vez más a Moleculares Podcast. En esta ocasión les traemos un especial dedicado a la película de Batman v Superman de Zack Snyder. Comenzamos. Be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. It is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Man won't kill God. The devil will do it. What have you done? Off. She with you? I thought she was with you. Y bueno, antes de comenzar con la crítica, el análisis y todo lo que vamos a todo lo que voy a comentar en este podcast, señalar varios hechos que en actualidad pues está inundando a la internet, ¿no? Sobre todo en el mundo geek, las calificaciones que se le han dado a esta película, que el primero fue Rotten Tomatoes, fue el primero que dio de qué hablar. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con otros, con otras páginas especializadas, el que exagera y de manera grave es Rotten Tomatoes. ¿Por qué? Que la calificación que le da a Batman v Superman con respecto, por ejemplo, a IMDb o a Film Affinity, que ellos les dan 80-76%, Rotten Tomatoes le da un 30% a Batman v Superman. Pero si comparamos esta película con las películas de la Marvel, en cuanto a las calificaciones ahí mismo en Rotten Tomatoes, vemos una discrepancia a favor de las películas de Marvel. Muchos han estado ahí especulando el asunto de que Disney está pagando a críticos para darle malas notas a Batman y Superman. Ha sucedido con este señor que Ebert, creo que es su apellida, que trabaja para la revista Empire y que ha dado también un review malísimo. O sea, malísimo. Un review que deja mucho que desear de una persona que se dedica a eso. Es un especialista. Es un profesional en las críticas de cine. Y bueno, obviamente que estamos, bueno, todo el mundo geek, por ende o por antonomasia, se dedica a hacer críticas. En este caso hizo un fanboy y me dedico a, bueno, mi hobby es hacer críticas de cine. A veces lo hago mal, a veces lo hago bien, pero no trabajo, no es lo que me da de comer. No soy un profesional. Y este hombre es un profesional. De verdad, lean la crítica que le ha dado Batman v Superman y deja mucho que desear. Demasiado. O sea, llega a los niveles de tener que incluir las líneas de: es que necesita un chiste, o es que necesita más vibra, o es que necesita tal escena, necesita un toquecito de pérdida de seriedad, o sea, que caiga un poco en la facecia, en lo chusco. ¿Cuál? Estamos viendo una película que básicamente los primeros 20 minutos es la destrucción de Metrópolis. Y después una media hora en cuanto a un como análisis social, político y acerca de un alienígena con superpoderes. Un alienígena que ha venido a cambiar los paradigmas que teníamos acerca de Dios, ¿no? Y bueno, mucha gente ya le pone el tilde de Dios. Después unas cuantas introducciones de Lex Luthor, la senadora, en fin, de personajes que van a tener un cierto peso, ¿no?, en la película. A mí me parece deleznable la onda incendiaria de internet en cuanto a Batman v Superman. Es una película blockbuster que yo a lo mucho lo que esperaba era ver precisamente guiños de algunos cómics. No estaba esperando un recalque de Dark Knight Returns. O sea, eso nadie lo hace. Ningún director con ética, con un ápice de profesionalismo lo va a hacer. En la historia ha habido directores que han hecho tributo haciendo un remake de manera calcada. Gus Van Sant fue uno de ellos. Hizo un remake de de Hitchcock, la película de Psicosis. Básicamente la calcó. Claro, obviamente lo llevó al asunto moderno, pero la película está calcada, está calcada. Las mismas secuencias, las mismas escenas, y lo acribillaron. Básicamente las críticas fueron apabullantes para el director, con poca ética, poco profesional. Una de las críticas más fuertes fue que había violado a Hitchcock, que había sacado básicamente una fotocopiadora de lo que fue Psicosis, ¿no? Pero después se redimió el director, sacó una película que se llama Elefante y que fue de las más galardonadas. Y pero en la historia se ha habido, ¿no? No sé, la gente no sé qué está esperando. O sea, qué es lo que estaba esperando. Estaba esperando un Dark Knight Returns, un The Death of Superman calcado, no sé, no lo entiendo. Y otra de las cosas que quiero un poco aterrizar para ya entrar de lleno y dejar de lado esta pequeña introducción, que a mí me da mucha pena que esté sucediendo esto de las críticas y todo esto. Para comenzar un poco la crítica, el análisis, hay que recordar, bueno, yo tengo tres factores básicos de los cuales yo sé que se basaron o fueron base. Y porque si no, de, o sea, ¿cómo podría yo explicarles la película? ¿No? Porque hay mucha gente que no la entendió, o sea, simplemente no la entendió y estaba esperando, no sé, una película de Marvel, ¿no? Que es obvio, o sea, cada año sacan dos películas Marvel, y DC se había quedado atrás. El asunto está de que los factores son los siguientes, sin más rodeos, que creo que la gente se lo ha olvidado. Man of Steel nos dice el nacimiento de Superman como héroe. Batman v Superman es el proceso, yo lo veo más bien como el proceso de maduración de Superman como héroe. Porque hay que recordar que Superman como superhéroe lleva aproximadamente no más de 5 años. Y o sea que básicamente es un héroe que está gateando, y en las gateadas hay errores tan graves que te puedes ir de boca o de cruces a la pared o al suelo. Y son errores de los cuales se deben de aprender, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que Superman no tiene experiencia como superhéroe. La contraparte sí, Batman tiene 20 años como superhéroe. Batman se ha enfrentado psicópatas, se ha enfrentado criminales de altísimo nivel, ha estado en situaciones verdaderamente catastróficas, no solo para él, sino para en este caso vemos por ahí el traje de Robin, ya podemos dar una connotación de que pasó lo de Robin, lo de la muerte en la familia, el magnífico cómic, y ha estado en varias situaciones en las cuales pues la verdad ha dejado cicatrices y ha dejado reflexiones y ha dejado también soluciones, ¿no? O sea, okay, cuando el personaje vuelve a estar a algún tipo de situación, ya va a saber qué es lo que va a hacer. O ha estado en tantas situaciones, en situaciones tan repetitivas, que el mismo ya sabe qué hacer, ¿no? Entonces la experiencia avala a Batman. Con esto, bueno, la otra parte es el ataque social político hacia Superman, un héroe que pues básicamente no es humano, es extraterrestre, y su primera aparición no fue para nada agradable. Cometió varios errores, uno de ellos fue precisamente lo que se le criticaba a la película de Man of Steel. ¿Por qué deja morir? ¿Por qué no salva a algunos de los humanos? ¿Por qué le importa poco si un tanque de gas explota o el derrumbe de los edificios, ¿no? Y está polarizado el asunto, o sea, el público, el gobierno, los medios están polarizados. Y sí, o sea, Superman se enfoca más en lo negativo, y eso es también algo que hay que tomar mucho en cuenta, porque cuando una persona agarra más el lado negativo que el positivo, por ende, bueno, lo negativo es ataque, ¿no? Es un ataque, es quizás la gota que derramó el agua del vaso es el graffiti de Dios falso. Me parece que ahí él cayó en cuenta de que no es precisamente bienvenido, ¿no? Y fíjense que ahí está la dualidad también de Clark Kent a Kal-El. Presenta una humanidad a pesar de todo, ¿no? Claro, tiene, bueno, se crió en Kansas, o sea, tiene ese bagaje, si quieren decirlo, cultural y humano. Batman, por el otro lado, quizás por los 20 años, ya tiene a la mayoría de las personas, a la mayoría de los medios y a la mayoría del gobierno ganado. Es un personaje que tiene ya una mochila muy pesada, y la gente confía mucho en él. Por esos 20 años, los villanos que se han enfrentado, las situaciones, la gente que ha salvado, todo. Y yo creo que ahí se olvidan un poco de esos factores que son muy importantes a la hora de elaborar un guión, de elaborar un script. Y con eso, bueno, arrancaron. Yo imagino que con eso arrancó Goyer, con eso arrancó Snyder. Y le fueron dando forma y todo esto. Más adelante voy a decir los puntos malos, porque pues, toda película de superhéroe tiene puntos malos, puntos buenos, y obviamente pues el equilibrio, ¿no?, entre ambos, y cómo lo podemos ver generalmente la película. A mí, general, o sea, en forma general, si me piden una calificación, o sea, por ejemplo, que el mayor puntaje es 5, yo de 5 puntos le pongo 4.5 a esta película. Y fíjense que no me gusta calificar, y aquí lo estoy calificando de una vez. No soy fan de DC. O sea, voy a caer en el cliché básico de todo crítico fanboy, ¿no? No soy ni de DC ni de Marvel, pero tengo personaje favorito en ambas compañías, y no nada más en ellas, en Dark Horse, en Imagine, en Dynamite, en varias empresas, ¿no? Y bueno, de mis favoritos, o sea, de DC, y se los digo plenamente, es Atom Smasher, Shazam, y posiblemente Patichica, Supergirl, me encanta, Power Girl me encanta también, pero bueno, no, estamos saliendo un poco del programa, pero pues, para que ustedes vean cuáles son los que a mí me encantan, ¿no? También me encantaba mucho Shazam, pero ya por las historias que le han dado, y la verdad que no me prendo, no llego a tener el fanatismo que con Power Girl o Super Girl u otros, ¿no? Bueno, los puntos malos, híjole, de los puntos malos, pues yo tengo que poner el discurso del Lex Luthor. Ese discurso que da en la fiesta filántropa, no sé de qué. La biblioteca de Gotham, yo creo, no recuerdo muy bien. Donde da un discurso que dices tú, donde se traba y empieza a hablar ahí de asunto entre maligno, ¿no? Maligno, lo humano tiende a ser hijo de puta, no sé, ¿no? Me pareció fuera de lugar, excesivo y un tanto ridículo, la verdad. Muy ridículo, absurdo. Inclusive lo vi como escena de esas de Late Night o Saturday Night Live, un asunto así, ¿no? Ahí medio cómico, medio sacado de la manga. No me gustó para nada. La otra es, híjole, la verdad es que lo de Marta. Para todos aquellos que a lo mejor ya vieron la película. Pero ¿qué, no hubo algo mejor que dijera Superman para más o menos dialogar en ese? Bueno, ya estamos hablando en el final de la pelea, o sea, el momento cúspide, el momento crucial donde ya Batman va a vencer a Superman. Es ahí donde Batman dice que, bueno, tú no eres un dios, nunca lo fuiste, ni siquiera eres hombre. Y Superman dice, ¿dejarás matar a Marta? ¿Marta? Y es que todos nos quedamos como, ¿Marta? O sea, ha dicho Marta. Inclusive Batman fue como de, ¿Marta? O sea, ¿de qué mierda estás hablando, hijo de puta? ¿Cómo que Marta? Lo que me evoca, o sea, obviamente ese diálogo, no hay quien salve a Snyder de ese diálogo. O sea, híjole, es para hacer memes por donde sea, porque habían hecho una pelea épica, o sea, una pelea con un CGI magnífico, espléndido, o sea, todos estamos en el umbral ahí, en la sala del cine, viendo la pelea y, o sea, diciendo, joder, o sea, qué chingona está, no mames, o sea. Y llega ese momento cúspide, el crucial, ¿no? Donde ya Batman, pues básicamente tiene donde quiere a Superman, ya para incrustarle la kriptonita al kriptoniano, con un reclamo perfecto y una devolución por parte de Superman bastante estúpida. Híjole, la verdad es que yo dije que a ver, ¿cómo? ¿En serio, Zack Snyder, me vas a decir que aquí es donde va a terminar la pelea? ¿Que porque las dos mamás se llaman igual? O sea, la mamá de Batman y la de Superman se llaman igual. Pero por favor. Pero por favor. O sea, ¿qué puto diálogo es ese? O sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué? Por ejemplo, pudo haberle dicho Superman a Batman, ¿sabes qué? No soy Dios, no soy hombre, soy kriptoniano, pero tú eres un criminal. Para mí tú eres un criminal y pues, si me vas a matar, te vas a convertir en un asesino. O un asunto así, ¿no? Pero dijo, matarás a Marta. O sea, fue como que, ¿a qué Marta, mijo? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Cuál Marta? No, es que no. Ahí, es que son de esos errores épicos en los que dices tú, joder, o sea, dices, ¿Qué hago? O sea, ¿mato la película o no la mato? Porque la... O sea... Dejamos de lado eso porque ya me quedé en shock. Y no debo quedarme así en shock. Pero es un error garrafal. Es un error que... Es que de verdad... Ocupó un segundo tratamiento al script porque... a pesar de eso también tiene algunos fallos, algunos detalles que dices tú, puta madre, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, cuando va Batman, cuando va Bruce Wayne a la fiesta, baja por segunda vez por el instrumento, por el esta máquina, este hacker cuadrado que había dejado en las... Y que aparte... no tenía ni seguridad. O sea, la puerta donde están las computadoras madres, por así decirlo, de... podremos decir LexCorp. No tiene ni seguridad. O sea, cualquiera puede entrar ahí. Cualquiera puede entrar a mirar, como dicen por ahí. Y aparte donde conecta el cuadro, ¿no? Así como que dices tú, como que what? O sea, el cable ya está afuera para que entre alguien más y nomás se conecte con ese cable USB o no sé qué. Y me robe toda la información de todas las máquinas que están ahí. No. Un fallo. Ese es otro fallo tremendo. Y aparte, en la segunda vez que baja Bruce Wayne, ¿a poco no está notando que atrás le sigue nuestro afamado amigo Clark Kent? No. Muchos fallos tiene el guión. De esa índole, ¿no? De esa índole que dices tú... ¿What? O sea, otra de esa índole. Y que yo tengo una explicación. A ver si... Pero es... algo que está siempre en todas las críticas de Batman v Superman. O sea, si Superman ya tiene memorizado la frecuencia cardíaca de Lois Lane, ¿por qué no tiene memorizada la frecuencia cardíaca de su madre? ¿Por qué no va él a salvar a su madre? ¿Por qué tiene que ir a pedirle el favor a Bruce Wayne? O sea, a Batman. Bien, yo tengo una explicación para eso, y es muy simple. Cuando llega con Lex Luthor, después de que Lex Luthor había tirado a gran altura a Lois, llega Superman con Lex Luthor, un Lex Luthor que en esas secuencias de locura me recordó bastante al Joker. Ojo, el Lex Luthor de esta película no es Lex Luthor, es el hijo de Lex Luthor, Alexander. A lo que me lleva a algo, que posiblemente estemos en una Tierra 6. Hay un poco para que ustedes se vayan imaginando a dónde va, ¿no? Todo. Y bueno, en esa escena donde le dice Lex Luthor, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo tu madre, o sea. La tengo secuestrada. O le dice. O algo así de que. Sus amigos terroristas la tienen secuestrada. Y no le han dicho dónde. Pero si está. Pues básicamente. Cruzando el río, ¿no? O sea, puedes leer la frecuencia cardíaca de aquí allá, ¿no? O sea, tú, Superman, puedes ir por tu madre. Bien, el asunto es que Lex Luthor, que ya había tendido una trampa anteriormente en el Capitolio, que fue una trampa bien elaborada, es una escena donde yo dije, puta madre, o sea, no nada más Superman cayó, o sea, cayeron todos, y todos los presentes, menos Wally. que yo no sé si es Kid Wally, no sé si es una referencia al Flash Reverse de New 52, no recuerdo. Pero bueno, él lo sabía, el Lex Luthor también lo sabía. No más que el Kid. Yo creo que lo tenían planeado para otro. Para otra ocasión. Pero Lex Luthor, como hijo de puta que es, dijo: mando a volar a todos. Dijo: mando a volar hasta mi novia o mi compañera o mi secretaria, que es la japonesita esta oriental que le hacía todo de todo a Lex Luthor. Es una escena que muy fuerte, que dije: puta madre, o sea. Y es que también tú, siendo Superman, después de ser tan hostigado por los medios, por el público en general, la gente que no cree en él, llegar ahí, o sea, llegar en ese lugar tú como extraterrestre no querido, en un planeta total y completamente diferente al tuyo, con el gobierno poniéndote de espaldas a la pared, básicamente. O sea, no llegas tú y dices: voy a inspeccionar el lugar, ¿no? No. Llegas total y completamente confiado en hacer democracia, como dice la senadora. En hacer un diálogo. Y fue épico. O sea, fue esa imagen donde dice Superman: caí y no lo vi. Fue épico. Son uno de esos momentos en los que dices tú: me encantan este tipo de películas. Bien, la solución a ese punto malo es que Lex Luthor, como hijo de puta que es, y esto también Superman haber pensado: oye, esto es una trampa, ¿por qué? Me estás trayendo el noticiero que está filmando en vivo. Me está filmando a mí en vivo contigo. Y a la vez, en parte de Gótica, donde está pues la mamá de Superman, donde pues yo creo que Lex Luthor les ha dicho: mira, raptaron a tal mujer y tengo esta información. Tengo esta información. O obviamente no dio la información siendo Lex Luthor, o sea, X. Y allá también había cámaras. Entonces dijo Superman: no, esto es otra trampa, ¿no? Dijo. Y fíjense que es muy difícil controlarse cuando, por ejemplo, a uno le dicen: mira, rapté a tu madre. O rapté a X familiar. O sea, en ese momento, o sea, tú te desbordas. O sea, llega un momento en que tú, cuando estás en esas condiciones, es como que: hijo de puta, o sea, te desbordas completamente, haces cosas que no las piensas y sueles cometer errores graves, como no tienes idea. Jamás he estado en ese tipo de situación, ni tampoco quiero estarlo, pero comprendo muy bien ese asunto, ¿no? Y Superman en ese momento haber dicho, obviamente, o sea, trató de intimidar a Lex Luthor. Muy difícil, ¿no? Cuando trata de intimidar a un sociópata hijo de puta como ese, que tampoco creo ha de tener experiencia, pero como es un hijo de puta, lo es, ¿no? Y le vale. Y claro que tenía un plan, o sea, Lex Luthor tenía un plan ya bien súper trazado. No le quedó de otra a Superman más que ir con Batman, con Bruno Díaz, y decirle, pedirle ayuda. Porque Bruno, Batman, ya lo había dicho, tiene experiencia. Ese tipo de situaciones, él ha estado en ese tipo de situaciones. Hijo de puta, o sea, los villanos con los que ha estado son peores que el mismo Lex Luthor. Y tiene todo ese bagaje, como les decía, de este Batman. Entonces, pues el enfrentamiento, aparte de que era el meollo del asunto, o sea, de la película, se tenía que dar al final, ¿no? Otro punto es otro punto malo es las dobles identidades. A Zack Snyder le valió 3 hígados de ardilla. Básicamente eso. Porque llega un momento, obviamente aquí es spoiler. Llega un momento en el funeral de Superman, funeral de Clark. Obviamente dices tú, va a revivir, porque revivió. O sea, en el cómic de donde Doomsday mata a Superman, revivió. Claro que hubo clones, hubo otros Supermanes, pero después revivió, ¿no? Superman revivió al final con ese traje negro glorioso, ese logo plateado que a mí me encanta. Que ojo que en ese cómic él regresa por la invasión, no de Darkseid. La invasión fue de Mongul, llevado por Cyborg Superman. Y bueno, en ese cómic lo acompañó Matrix, Superboy, él mismo, Linterna Verde, que no recuerdo quién era, si era Kyle o el mismo, bueno, no recuerdo. El asunto que van más o menos en esa, ¿no? A ver, quiero rescatar un punto aquí antes de irme con el diseño de Doomsday. Ojo, puede que no estemos viendo Tierra 1, porque vuelvo a repetir, yo creo que voy a repetir mucho esto, pero Lex Luthor no es Lex Luthor, es Alexander Luthor Jr. de Tierra 6 o Tierra 3, no sé, no recuerdo. Pero también vemos por allá a Wonder Woman, que lleva un siglo inactiva, un Batman con sueños proféticos, un Flash y un Aquaman escondidos ante la humanidad, un Cyborg haciendo simbiosis con Mother Box de Darkseid, que quién sabe cómo llegó al papá de Cyborg, no tengo ese dato, pero todos estos hechos me hacen suponer que no estamos viendo Tierra 1, estamos viendo otra Tierra. Dicho esto, continuamos con el diseño de Doomsday. Pésimo diseño de Doomsday. Híjole, pésimo diseño. Malísimo. Degradante, un poco degradante el diseño de Doomsday. La verdad es que parece una tortuga ninja. A pesar de que cada herida que le hagas, él se va deformando, transmutándose y reconstruyéndose. Pues en realidad no queda como lo hemos visto en el cómic, con esa con esas protuberancias tipo huesos, cuernos y garras en los nudillos. No están, ¿no? O pseudo garras, podríamos decir, proto garras, podríamos decir. Esos picos que tienen en los nudillos, en la espalda, en el mentón, no se ve. Ese es uno de los puntos malos. Faltó también los famosos chícharos comunicadores, ¿no? Porque se ocupaba bastante, sobre todo ya en la pelea con Doomsday. Yo todavía no llego a concebir, yo todavía no llego a la conclusión de cómo Lois sabía que necesitaban el arpón. Que bueno, minutos antes lo había tirado ahí en un pozo, un mini pozo que se había hecho en la mansión donde habían peleado Batman y Superman. No llego yo a saber cómo mierda sabía Lois que necesitaban el arpón. Inclusive llegué a pensar, fíjense que llegué a pensar en Aquaman. Dije, lo va a tener a Aquaman, va a salir por ahí y pues va a ser el héroe, ¿no? Al final va a ser el que atraviese a Doomsday, y no pasó así. Bueno, esos son todos los puntos malos. Por aquí, por cierto, estoy en un stream y el Luislo me está diciendo que pues sí, muy fácil de hackear, pero la información que sacaste está encriptada militarmente. Sí, es verdad, está encriptada militarmente, pero no porque Wonder Woman no haya podido descifrar esos encriptamientos, no quiere decir que nadie pueda. Porque en la actualidad hay que acordarse que Wonder Woman lleva 100 años inactiva. O sea que ha andado vagando, no por el mundo, sino que ha estado en las Amazonas. De hecho vino al mundo de los hombres, como ellas mismas dicen, es el mundo de los hombres. Vino por esa foto de 1918 que tenía Lex Luthor en las computadoras. Lex Luthor, por cierto, muy informado en casi todo, ¿no? Sobre todo cuando entra a la nave kryptoniana, que me pareció... Miren, esa secuencia donde va explicando junto con un senador, creo que un senador el que estaba ahí medio hablando con Lex Luthor acerca de poder entrar en la nave kryptoniana, acerca de poder... pues maniobrar un poco, experimentar un poco con el cuerpo de Zod. Que es una escena que tiene un par de chistes. Están muy bien. Ese pasa a mi oficina y... ¿Cuál oficina? No. Se sienta en un banco y esta es mi oficina. Y la del dulce, ¿no? Que dije yo... Excesivo. Excesivo, pero... Era innecesario aparte, ¿no? Es una secuencia muy bien lograda. Me encantaron ese tipo de secuencias. Y hubo un par más de ese tipo. Algo inusual en Zack Snyder. Muy inusual. Pero estamos viendo que el tipo ya está evolucionando. O sea, vemos 300, vemos Watchmen, vemos la de Man of Steel. Y decimos. Está evolucionando, o sea, está atreviéndose a dar secuencias diferentes, ¿no? Claro que sigue con el mismo prototipo, la misma firma Snyder, ahí está. Ves una película Snyder y dices, ahí está, ¿no? Bueno, él sigue con lo del encriptamiento aquí, nuestro amigo Luislo. Es que cualquiera puede entrar a YouTube, informarse y desencriptar con programas, o sea. Básicamente, lo que pasa es que Wonder Woman, pues, está inactiva, es decir, no sabe muchas cosas de lo moderno, ¿no? Ha de saber lo básico, oye, esto es una USB, se pone aquí, para pasar se hace esto, el otro. Pero bueno, Bruce Wayne le hizo todo el trabajo y dijo, de aquí me agarro. Que muy, muy bien por parte de Wonder Woman, o sea, no tuvo que... hacer ningún tipo de asunto espía ni nada, ¿no? O sea, básicamente siguió a Bruce Wayne y robó, ¿no? Robó. ¿Cómo sabía? ¿Quién sabe? No lo sé. O sea, es otro de los de los detalles del script, ¿no? El script tiene varios detalles de ese sentido. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Y cómo sabía? ¿Cómo puta madre sabía esto? Por ejemplo, eso de Lois Lane, ¿cómo sabía que necesitaban el arpón? No sé. No lo sé. Llega un momento también en la película que dices tú, que ya son camaradas ahora Batman y Superman, o sea, ningún rencor por ahí. Está bien, ¿no? Pasable. Les dio guerra. Doomsday les dio guerra. Me pareció. Después de la antesala, o sea, que fue la pelea de Batman v Superman, que todos sabíamos que. Mira, Batman no iba a matar a Superman. Le iba a dar una lección, como siempre, ¿no? Y hasta ahí. Que cuando agarró el arpón, dije: hijo de puta, lo va a matar. Cabrón. Que después salió lo de Marte, que bueno, ya lo platicamos. Doomsday, pues sí, les dio guerra. Magnífico. O sea, la escena esa donde queda inconsciente Superman después de llevar a Doomsday al espacio. Los militares disparan por ahí una bomba atómica. Quiero creer que es bomba atómica. Queda inconsciente Superman en el espacio y luego cae Doomsday. Y luego queda flotando, obviamente, Superman. Me encantó esa escena. Me recordó mucho el Dark Knight Returns 2 de Frank Miller. Muy, muy, pero muy en la Frank Miller. Bueno, vamos a tocar los puntos buenos. Pues obviamente la pelea con Doomsday es buenísima. Aparte, Wonder Woman, que salva ahí salva a Batman, sale ahí increíble, como gozando también la pelea. Me impactó cuando Wonder Woman amputa el brazo de, bueno, uno de los brazos de Doomsday. Algo que, bueno, ni Superman ni Batman habían hecho. Mira, de los puntos buenos, la fotografía a mí me encantó. Es exquisita, excelsa. Me encantó la paleta de colores, aunque es negro, es el negro y azul anaranjado, usando un poquito ahí tonito de verde, pero todo siempre como que degradándose en el gris, ¿no? Como llegando a gris, gris azulado, gris rojizo, así, ¿no? Ese gradiente casi de llegar a algo plateado, ¿no? Me gustó. Me gustó también el manejo en ese sentido. Cuando Superman estaba como. Estaba como que iluminado en un sentido ahí medio bizarro. En el sentido bizarro, o sea, del personaje del villano. Que dije yo. ¿What? O sea, en Australia lo habíamos visto, ¿no? Y habíamos por ahí dicho, no, pues bizarro, ¿no? Este cabrón es bizarro, ¿no? Pero cuando sale eso en pantalla dices, identificas que Superman está tocando un lado oscuro, ¿no? El lado oscuro, el lado de miedo, de furia, de incertidumbre, que es básicamente eso. Y llegan este tipo de imágenes que a mí me encantaron. Me encanta lo que maneja Snyder, o sea, los frames, todo me gustó. El CGI que por ahí como que cae un poco, pero es muy bueno. Muy bueno, se luce en las peleas. Los personajes están muy bien adaptados. Siento yo que, bueno, Ben Affleck como Batman... Es un Batman. El Batman de Ben Affleck es muy oscuro. Muy oscuro, muy temible, muy decidido, furioso, muy. Híjole, es que comparas con el de Bale y la verdad es que queda muy corto el de Bale. Este es un Batman imponente. Muy imponente. Cavill como Superman. Increíble. Gal Gadot, imponente, sexy, avasalladora. Y fíjense que el script toma... Miren, creo que no sé si para bien o para mal, pero el script toma tres cómics muy puntuales. Quieran o no, hay estamentos de Dark Knight Returns, The Death of Superman, A Death in Family y posiblemente unas pizcas de Red Son y de Flashpoint. Ahorita les voy a explicar un poco de qué va eso, ¿no? Otro punto muy bueno, los constantes guiños a Darkseid. Sobre todo en los sueños proféticos de Bruce Wayne. Por ahí vemos la señal Omega, muy típico de Darkseid. Vemos la Mother Box, que hace simbiosis con Cyborg ahí en el cameo. Esa es la Mother Box de Darkseid. ¿Cómo lo obtuvieron? No lo sé. Los cameos, obviamente, los cameos fueron maravillosos. Aquaman con esos ojos reflectores saliendo desde la oscuridad me pareció fantástico. Flash, que bueno, en redes sociales lo han matado porque el cameo este donde sale dentro del sueño profético de Batman, ahí en la Baticueva, sale con un barba y bigote y obviamente con el traje de The New 52. Y bueno, ha sido muy criticado, inclusive han puesto ahí al Flash Cantinflas, ¿no? Pero muy, muy bien, muy bueno, porque esa escena, muchos dicen, o sea, ¿de qué va? O sea, esa escena, ¿qué pedo? No, espérate. La escena es muy intrigante y puede que sirva como enganche, porque yo ya estoy viendo un Flashpoint. Mucha gente ha criticado la película porque no entiende la película, que hay muchas incoherencias. No. Esta película es igualmente crítica, igual que Man of Steel en su momento. Porque yo estoy viendo muchos que dicen, no, pues Man of Steel que está chingona, ¿no? Está chingona porque está uniendo a Batman v Superman. No, espérate. No es que esté uniendo Batman v Superman con Man of Steel. Es que ya está proyectado todo eso. Y es que DC ya tiene su universo. Obvio, ojo. DC es muy de crear universos paralelos. O sea, tierras paralelas. Y no duden en un Flashpoint. No duden que las siguientes películas de los siguientes superhéroes. Ya se viene Wonder Woman. Por ahí va a venir una de Flash. Yo ya estoy viendo un Flashpoint. Porque el sueño profético, donde vemos el símbolo Omega de Darkseid, donde vemos también los Parademons y donde vemos soldados de Superman, nos quiere decir que en ese futuro Batman no salvó a la mamá de Superman. Ante eso, ¿eso qué quiere decir? Que Superman se jodió a todo héroe o metahumano de DC. Después llegó Darkseid y Superman se lo jodió, porque Superman en ese futuro es un hijo de puta. En ese futuro Superman es todo un hijo de puta. Entonces el futuro, lo que estamos viendo, es ese futuro en donde Batman salvó a la mamá de Superman. Es donde Superman muere, entre comillas lo voy a decir, muere, porque también yo ya estoy viendo al Superman de The Reign of the Superman, donde aparte de todos los clones que salieron, sale, ya lo había comentado, sale Superman en ese traje negro, en ese traje glorioso, defendiendo la ciudad, creo que era la ciudad de Kyle, de Green Lantern, de la invasión de Cyborg Superman y de Mongol. No se confundan, Cyborg Superman, o sea, ese Cyborg que... No, no estoy hablando de Cyborg, no. Estoy hablando de un clon que se cree Superman. Es un cyborg clon de Superman. Y él se cree Superman. Pero resulta que ese cabrón es malo, no es un villano. Y bueno, esos futuros... o sea, yo ya estoy viendo ese universo de DC que a mí me daría pena. La verdad, me daría pena que lo cancelaran porque le está yendo mal a Batman v Superman. Que no lo creo. Que ya no lo creo porque las ganancias que se tienen de esta película han sobrepasado a Star Wars. En la primera semana, ¿eh? Y eso ya es mucho, eso ya es una ganancia y eso es de que Warner Bros. Va a invertir y va a seguir. Yo estoy seguro que va a seguir con las siguientes películas. Gente, de verdad, es que hay muchos comiqueros que están haciendo reseñas malas de la película porque es que Superman no es así, Superman es, o Batman no es así, Batman es esto, o Wonder Woman es de esto y esto y lo otro. Que he escuchado muchas cosas buenas de Wonder Woman, pero hay quienes señalan cosas malas. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Let the record show that this committee holds him responsible. That's how it starts. The fever. The rage that turns good men cruel. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? Devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. The red capes are coming. Are coming. pues sí, ¿no? Ese es el universo que yo más o menos anticipo de DC, ¿no? El filme, pues, otro de los puntos que tengo aquí, el filme tuvo momentos épicos, sí, bastante. Yo creo que el primer momento épico es la introducción a la película. El Metrópolis conoce a Superman. O Metrópolis, la humanidad conoce a Superman. Híjole. ¿Qué les puedo decir? Impecable. Apoteósica. Memorable, estética. Apoteósica, magistral, fantástica la escena. Esa escena donde, bueno, vemos un Bruce Wayne salvando a Wally, que bueno, quedó este, después lo vemos que bueno, le amputan las piernas y todo, salvando a una niña que muchos dicen no, es una batichica, no, espérate, quién sabe, ¿no? Es un momento muy muy impactante y sobre todo quiero creer que la gente de Estados Unidos viendo todas estas escenas recordaron un poco el 11 de septiembre, ¿no? Doloroso y bueno, ese es un móvil muy importante que tiene Batman, que no es tan cliché como el de Lex Luthor, ¿no? El Lex Luthor es que este dios que ustedes ven realmente no es dios, es un extraterrestre que tiene poderes gracias al sol. Yo veo un Lex Luthor que dice, estoy harto de todo esto de dios y que la chingada, les voy a bajar al dios. Y de bote pronto también al caballero oscuro de Gótica, ¿no? El móvil de Bruce Wayne es sensato, es reflexivo también porque trastoca un poco la realidad, porque si en realidad tuviéramos a este extraterrestre que tiene todos estos poderes, casi inmortal podemos decir, ¿quién lo puede detener, no? Esa es la acción. ¿Quién puede detener a este hijo de puta? O sea, una mala tarde que tenga. Me recordó mucho la onda de el cómic de New Krypton. Es apoteósico todo lo que le dice. El punto ahí que me gustaría retomar es el asunto de que Batman se defiende ante los reclamos de Alfred, ¿no? Ese Alfred que le está diciendo continúe con su vida, deje al murciélago, haga familia. Y bueno, es molestoso, ¿no? Molestoso. En algún punto vemos la cara de Bruce Wayne como diciendo, hijo de puta, llevas muchos años diciéndome lo mismo. Y Superman no, Superman es diferente. Superman es mucho más difícil el asunto porque el reclamo no es una persona, el reclamo es la humanidad misma. Y ante eso es muy difícil, es muy complicado. Y más siendo primerizo en muchas cosas, ¿no? Primerizo como superhéroe, tú extraterrestre que quieres hacer llevar un poco como decía ahí, como le decía a Lois antes de ir a combatir a Batman, que este mundo realmente no deja ser bueno, no deja ser bueno, y es así, o sea, los seres humanos son complicados. No lo hablo como extraterrestre, lo hablo como humano mismo, ¿no? Somos muy volubles, ¿no? Cambiamos de un día para otro. Y lo vemos también en la película, o sea, los medios diciendo, bueno, cuestionándose acerca de Superman, todo el pedo social, toda la onda política y religiosa, sobre todo, ¿no? Religiosa, de que, o sea, ya poniéndonos un poco los pies en la tierra, como diciendo, o sea, no somos los únicos en el universo, y el tipo que está, que viene de allá del universo, es un dios. Y también toca ese tema, bueno, eso es muy de Goyer, ¿no? La religión, todo este tipo de cosas de muy de Goyer, ya déjense de lado de Snyder, es muy de Goyer. Toda esta onda religiosa lo vimos en Man of Steel. Muy de Goyer. Pero toca esos puntos, ¿no? La película, hasta cierto punto dices, man, o sea, esta onda tiene un trasfondo. A diferencia de Marvel, que es más afable, más de entretenimiento, más de familia, o sea, más asunto así, ¿no? Que es muy bueno. Yo siempre he dicho, o sea, qué bueno que existe este tipo de diferencias. Debemos un Marvel que está haciendo películas complacientes, y un DC que ya hizo películas complacientes y ahorita está encargándose de hacer cosas que trastoquen la realidad, que te muevan, que cuestiones, que te activen la materia gris y digas tú, ¿qué sucedería si está este extraterrestre casi dios, ¿no? Y los medios lo contrastan. Un día dicen, salvó a una niña de un incendio en la Ciudad de México. Y al día siguiente dicen, no, pues mató sin piedad a militares o terroristas de Medio Oriente. No sé de qué va, ¿no? Esa es la polaridad por la cual tiene que estar Superman día a día, ¿no? Y no Batman. Batman, como ya les decía, un héroe ya acentuado, ya un héroe que la gente lo ve y lo señala y dice, este es nuestro héroe, ¿no? El gran caballero oscuro de Gótica, ¿no? Que los ha salvado de payasos hijos de puta, y que ha lidiado con un par de villanos sociópatas hijos de puta, que tienen todo tipo de síndromes y tendencias. O sea, son los villanos de Batman, son villanos que tienen un cóctel, un mix, cóctel ahí psicológico bastante desequilibrados. Y Superman, ¿no? O sea, Superman, Lex Luthor es el primer villano, ¿no? Y va más o menos en ese mismo tono. Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being alien whose very existence, they are not telling us the truth, challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of tragedy, following people of great power. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now, don't we? Out of control. Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. Go on, go on, go on, go on. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. otro punto que por aquí había apuntado. A ver, otro punto que por aquí había apuntado. Pues sí, ya había comentado de Wonder Woman. Bueno, el soundtrack, que a mí me pareció formidable, un personaje más. El soundtrack, la música es... Híjole, va... O sea, la música en realidad te va marcando pautas y vas sintiendo la vibración de los momentos. Cuando tienes que sentirte triste, cuando tienes que sentir acción, cuando tienes que impresionarte, porque, por ejemplo, cuando Batfleck desencripta lo del Lex Luthor y sabe lo del portugués blanco y todo el asunto, pero cuando... Híjole, cuando ve a Flash, por ejemplo, ahí, salvando el día, como diciendo, hijo de puta, o sea, es un chingo de metahumanos. Aparte de Wonder Woman, que fue como que la primera impresión de... ¿What? O sea... ¿Wonder Woman? O sea, tú la que me robaste el... la memoria, tú, hija de puta. Y es fantástico ahí la música. Inclusive... el preludio a la pelea, ahí están los cameos. Y son fantásticos, la música es fantástica. Y por ejemplo, Aquaman, el manejo de velocidad que tiene debajo del agua es impresionante, es apoteósico, ¿no? Los cameos son apoteósicos y el que no le gustó, no sé qué tipo de problema, o es Marvelita, o de plano no le gusta ni Batman ni Superman, y ni Aquaman ni nada. Por ahí salió, yo creo que el otro símbolo era de Green Lantern. Yo creo que viene en el director Scott. Así que hay que comprar el DVD y el Blu-ray. El funeral de Superman. Estupendo. Emotivo. Yo vi la película dos veces y volteé a los lados en ese momento para ver quién estaba llorando y hubo varios que sí soltaron lágrima. Una seriedad, o sea, todo la primera vez que lo vi yo también, o sea, quedé en shock, ¿no? O sea, no me lo esperaba. Y las dos veces que he ido, las dos veces en ese accionar en donde cae Doomsday, donde, bueno, Superman le incrusta el arpón y cae Doomsday y cae a un lado Superman. Y la gente al principio se reía como diciendo, no, este güey está falseando, ¿no? No, no está falseando. ¿Va en serio? ¿Va en serio? No mames. Va en serio, no mames. Fue, o sea, esa fue mi reacción, güey. O sea, de... está falseando este hijo de puta. Espérate, ¿no? ¿Va en serio, cabrón? Y sí, va en serio. Y la gente... puta madre, todos quedamos callados. La segunda vez que yo fui a verla, dije, aquí viene la... esta es la prueba de fuego. Porque durante toda la durante toda la película estaban todos de que la mamada, que la chingada, momentos tensos, estaban como que riéndose, en otros momentos no les importaba. Por ejemplo, los que estaban a un lado mío, ¿no? Que eran dos güeyes y más adelante de ellos estaba una pareja, ¿no? Que estaban también, pues ahí medio... no, pues es que estos son... han de haber dicho, estas son escenas como que... cagadas, ¿no? Está hablando ahí, va Alfred y se ponían a hacer mamadas o a escuchar otro... inventarse chistes, ¿no? En el momento. Pero dije, viene la prueba de fuego, ¿no? Aquí viene donde todos deben de quedarse serios. Y se quedaron serios, cabrón. Yo quedé... joder, O sea, la verdad es que todos quedaron serios. Y hubo lágrimas. O sea, yo vi dos o tres cabras que empezaron a llorar. Yo sí tuve un momento de... La primera vez que lo vi, obviamente, pues, fue apoteósico para mí. No, repito, no me lo esperaba. Y dije... Joder, o sea, va en serio, cabrón. Te moriste, puto. No mames, Superman. Y fue como, no mames, o sea, es... Está cabrón. Y la verdad que fue un momento de prueba. Tiene, ahí es cuando tú dices a la gente o le gustó o no le gustó, ¿no? Y yo ya les dije desde un principio, le pongo 4.5 de 5, le pongo 4.5 y es un peliculón. Es algo épico. Ya estoy escuchando voces de que nada, no mames, o sea. Se me acaba de decir dos o cuatro errores épicos en la película, sí, son épicos. O sea, son tanto como para que le echen unos 50 memes de aquí a Civil War, ¿no? Que queda el otro mes, ¿no? Pero así en general me parece una película muy, pero muy buena. En un gran sentido apoteósica. Para el que ama los cómics, ese que ha visto o ha leído los cómics, es una película que está elaborada para ese fanboy, ¿no? Y es un, los fanáticos de DC la van a enaltecer como lo hicieron con Nolan, ¿no? Que Nolan también tuvo momentos maravillosos. O sea, Dark Knight fue una película que tapó muchas bocas con un Joker que, pues, híjole, nadie andaba sentado por Heath Ledger hasta después de la película. Y bueno, la tercera parte que a mí no me gusta, pero para nada, porque el guión era para el Will Joker y no para... O sea, siento yo que el guión era más manejable para el Joker que para Bane y para Thalía, ¿no? Y no sé, viendo aquellas y esta, yo creo, esta película para mí le gana a las tres de Nolan. No sé si es porque ando en el furor del momento, en el sentido de que me gusta, de que yo si me dicen mañana, hey, vamos otra vez, vamos, por tercera vez la veo, claro. Y bueno, yo la verdad es que antes de ir a ver la película leí algunas críticas. Fíjense que, híjole, es que yo no me canso de decir esto de las críticas, porque fue tan bombardeada la película que hubo mucha gente que no fue porque las críticas eran malas. Y no tiene nada de malo. Es una película que, si la comparo con Avengers, la era de Ultron, queda debiendo a Avengers. Pero por mucho. Por mucho. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis, review, crítica de Batman v Superman. Una película que yo esperaba más que la de Civil War, y la verdad es que no les puedo decir que quedé satisfecho, porque esos errores son imperdonables los que cometieron en el script. Deberían de, ya para el otro proyecto que venga o proyectos que vengan, darle un, hasta un cuarto tratamiento al script, porque si le falló a Snyder, y son momentos en los que quedan en la memoria del comiquero. Quieras o no, son errores que son tan cómicos. O sea, lo puedes agarrar tan cómico que puedes despedazar la película entera. Yo siento que no tuvieron ese poder. Esos errores no tuvieron el poder de joder la película entera. Porque a varias gente le he preguntado después de salir del cine si les gustó la película y les gustó. Les gustó, es obvio que les gustó. Y unos me han dicho que es un poco exagerado, un poco inverosímil. Y bueno, también, o sea, yo lo puse en Facebook. ¿Qué querían? ¿Una película que les resolviera o les iluminara la vida? ¿Qué querían? O sea, otro prototipo, otro tipo Marvel. Un Marvel beta, así con diálogos. Bueno, que cada final de diálogo hay un pinche chiste. Donde, por ejemplo, estas son críticas que le hago y básicamente a casi todas las películas de Marvel. Porque la realidad es esa, ¿no? Un banner que neta, o sea, vas a echar un chiste, güey. O sea, tú que tu situación personal no está para eso. O sea, que has sufrido bastante con lo que tienes, con esa deformación jodida que tienes. ¿Neta te vas a poner a echar chiste? O Thor, que tú eres un asgardiano que vienes de otro universo. Ya agarraste la onda humana. O sea, ya sabes contar chistes, así como los humanos. O sea, no te crees no superior, pero, o sea, la arrogancia y seriedad que tienen los cómics, no la tienes acá. No arrogancia, sino más como Thor en los cómics, como que vean los humanos en un sentido como de animales a los que hay que proteger, ¿no? Y que hacen cosas banales, mundanas. Vaya, tienen el complejo de Dios, ¿no? Y aquí en las películas, muy humano, ¿no? O sea, ya se echa un par de chelas, cuenta chistes, les trae vinos de asgardianos, que básicamente podría hacerle daño a un humano si lo tomara, porque son años asgardianos, no son años terrícolas. Y obviamente la densidad, la atmósfera, la gravedad y todos los factores que quieran ponerle son factores que determinan el líquido, que determinan la sustancia en por ejemplo, la sustancia podría ser en la tierra. Es muy diferente el agua al agua asgardiana, obviamente. O sea, o puede ser más densa o puede ser menos densa. Entonces, ¿cómo es posible que lleve un vino de tantos años añejo de años asgardianos a la tierra y que lo tome Stan Lee? O sea, son cosas que ustedes, obviamente uno como yo, por ejemplo, que soy un crítico, que soy muy, muy imparcial en algunos asuntos, que digo, bueno, ok, lo paso porque es un blockbuster, viejo, es un blockbuster, es una película de superhéroes ficticia de acción que no esperas más que te divierta y que tenga ese estamento, ese extracto de los cómics. No que calque el cómic, que tenga esa esencia que tiene el personaje en los cómics. Marvel, pues sus personajes tienen la esencia, pero muy deformada en las películas. Quizás el que más se salva es este, el Capi. El Capi y Ant-Man son los que posiblemente se salven, ¿no? Ojo que Ant-Man, Scott Lang, es muy Scott Lang. Hamping es un hijo de puta. Pero a lo que voy, son películas diferentes. Son películas diferentes, compañías diferentes, orientada a público diferente. Y a mí me encantan las dos. O sea, no les voy a negar, me encanta Guardianes de la Galaxia, así como me encantó Man of Steel. Me encantan las de Batman, así como me encantaron las de Avengers y de Iron Man. Me caga, por ejemplo, que Fox lleve casi 15 años y aún no haga una puta película bien de X-Men. O que el equipo de Ryan Reynolds haga maravillas con Deadpool. Que ojo, Deadpool. Y lo dije en su momento, tiene un script lineal. O sea, si dejas el script lineal, no le metes flashbacks. La película es una mierda, ¿eh? Ojo. Pero así como está estructurada con este arco lleno de flashbacks, la película funciona y funciona de maravilla. Aparte de que tiende a ser muy Deadpool. La cuarta pared ahí está. Pero ojo, que Deadpool no trajo la cuarta pared en los cómics. Fue Archie. Y después fue Spider-Man. Y de ahí la copia de Spider-Man, que es Deadpool, ¿no? Entonces, que no nos vengan a contar cuentos chinos de que si Deadpool es mejor que Spider-Man, que quién sabe qué. Si Deadpool siempre fue un personaje secundario. Sus cómics en solitario son buenos, o sea, nadie se los niega. O sea, te las pasas, pero de maravillas, con todo el asunto transgresor que tiene el personaje. Y te fascina. Pues personaje adulto. Pero cuando lo pones en equipos como X-Force o X-Men, no funciona Deadpool. Y se vuelve una mierda. Igual que Spider-Man cuando lo unes a Avengers. O sea, rebajas al personaje. Y bueno, ya no quiero hablar de más. O sea, ya. Hasta aquí vamos a cortar porque el asunto es Batman v Superman. Y el asunto es que Marvel, en estos momentos, siente celos y odio porque la atención está en Batman v Superman y no en ninguna de sus películas. Que ojo que es Disney y Marvel, ¿eh? Y inclusive ha sacado un tráiler nefasto, putrefacto, de Civil War en pleno estreno de Batman v Superman. Y bueno, es la competencia, así es como se maneja. Y yo la verdad amo, adoro y me encantan las dos compañías. Han hecho y deshecho. Cuando deshacen, critico. Cuando hacen bien, también critico. Cuando hacen mierda, critico. O sea, me gusta. Y ese es el asunto, ¿no? Al final todos salimos ganando, la verdad. Porque gracias a Dios no hay esa onda a la Hitler de, oye, tú eres de DC, no pasas a una película de Marvel. Gracias a Dios no está esa madre. Gracias a Dios, no estoy dando ideas, pero es fantástico. Yo siempre les he dicho, gocen, ahorita está, es una época dorada, se están trayendo adaptaciones de cómics, o sea, adaptaciones cinematográficas de cómics, lo cual no es lo mismo que es calcar el cómic y ponerlo en el cine, no. Porque es muy difícil, es muy complicado. Aparte, creo que hay leyes en ese sentido y no hubiera caso. Entonces, los escritores y los que hicieron los cómics deberían de ser directores, ¿no? De cine. ¿O cómo? ¿Que el director de cine no puede hacer su versión de las cosas? Retomando un poco unas pizcas de aquí, unas pizcas de acá, de tales cómics. Es factible y lo pueden hacer. O sea, tienen todo el derecho. Cielito Aura aquí me está diciendo que el traje de Flash no es el de New 52, sino que es el de Injustice. Así que gracias Cielito Aura por la aportación, sí. Es de Injustice. Yo lo vi muy de 52, pero en efecto sí. Por cierto, la película tiene guiños enormes a Metallo y a Brainiac. Me parece que inclusive las escenas del Océano Índico donde recuperan la kriptonita, dije Brainiac. O sea, dije Brainiac, ahí está Brainiac. Pero no. No, creo que posiblemente la pueden dejar para otra película. Y bueno, nosotros nos vamos con... Pues miren, no tengo preparado nada. Y bueno, yo lo voy a editar. Y en la edición voy a poner una rola del soundtrack. Yo creo que voy a poner algo del soundtrack de Batman v Superman. Así que es todo, hasta aquí terminamos. Disfruten de la música, disfruten de la película, disfrútenla ahorita que está en pantalla grande, porque es una película que hay que verla en pantalla grande. Y nada, cuídense. Y regresamos para dar el segmento de curiosidades. En esta ocasión hablar de Alexander Luthor Jr. de Tierra 3 y no de Tierra 6, como había dicho en el pod. Y bueno, ¿quién es? Es hijo de Lex Luthor y Lois Lane Luthor, quienes salvaron a su primogénito, o sea, Alexander Lex Luthor, llevándolo a Tierra 1. Ahí en Tierra 1 se conocen varias habilidades de este gran hijo de puta, aparte de ser sociópata, manipulador e hijo de puta, tiene la habilidad de ser un genetista excelente. Puede manipular la materia y la antimateria. Tiene conocimientos básicos de la ciencia, todo tipo de ciencia más bien. Y recuerdo que se unió a Superman Tierra 2 y a Superboy de Tierra Prime para derrotar a Antimonitor, porque este quería destruir el multiverso. Recuerdo muy bien que en... creo que después de Crisis Infinitas o Crisis de Tierras, donde él crea la Torre Luthor para restaurar el multiverso, porque según estaba muy corrompido, ahí estaba ahí estaba Wonder Woman matando, Superman muriendo, Batman enloqueciendo, Green Lantern como psicópata, y decían que ellos no iban a ocupar ese lugar, que era la torre, la gran torre Luthor, donde, bueno, aparecen varios, muchos personajes, yo creo que es donde Superboy Prime secuestró a John, al detective marciano, y destruyó la atalaya. Ahí aparece Superboy Connor Kent, los jóvenes titanes, la patrulla condenada, Kid Flash, Jay Garrick, Flash, que inclusive agarran a Superboy Prime y lo llevan a la super velocidad, aunque ahí es donde Jay no aguanta. Flash creo que desaparece. Y bueno, en fin. En lo de la Torre Luthor, recuerdo muy bien a Batman desarmando y desconectando el hermano Ojo, y los jóvenes titanes tratando de detener a Alexander Luthor. Ahí es donde viene la pelea de los Superboys, ¿no? Donde pues básicamente se colapsan junto con la torre. Y con ello, bueno, recrean el multiverso y todas las tierras se combinan y vuelven a la normalidad. Es ahí donde muere Superboy, el Connor. Después viene lo de Superboy Prime atacando Oa, venciendo a 32 linternas verdes, el hijo de puta. Los únicos que detienen a este Superboy es los Supermanes, creo. Hasta ahorita, donde yo recuerdo, los Supermanes son los que detienen a Superboy Prime. Lo llevan a Mogo. Lo encierran en un devorador de soles rojo. Y al final termina escribiéndose en sangre una S y diciendo que ha estado en peores lugares y que va a escapar y bla bla bla. Creo que en Crisis Infinita es donde este personaje, Alexander Luthor Jr., muere y en manos del Joker, en un callejón, de un balazo, creo que en el ojo. Es un personaje emblemático de los cómics, y aquí en Batman v Superman se ve un poco la habilidad genetista que tiene el cabrón, manipulador. No se ha visto ningún tipo de poder más allá de, o sea, es decir, poder de la materia antimateria, pero se logra ver que la sangre de él es poderosa, ¿no? En la onda genetista, en la creación de Doomsday. Recuerdo que él, bueno, aparte de todas esas habilidades, también tiene la tecnología para crear dimensiones. Creó la dimensión donde puso a sus padres ya Superboy Prime. Y después de estar gran parte del tiempo ahí, mucho tiempo, se cansó y convence a Superboy. Creo que ahí es donde todo cambia, ¿no? Así que yo recuerdo que cada golpe que daba Superboy a esa pared creaba eventos que afectaban dramáticamente la vida en ese mundo, en esa dimensión. Por ejemplo, la muerte del segundo Robin, la parálisis de Batman a manos de Bane, la muerte de Superman, la corrupción de Hal Jordan, etc., ¿no? Entonces, es un personaje que esconde mucho misticismo para las siguientes películas. Y es lo que yo les digo, gente. Prepárense porque es un universo que podemos estar viendo otra tierra, ¿eh? Otra tierra. Y eso conlleva a todas las demás películas. Así que hasta aquí los dejo. Cuídense y nos vemos hasta el otro podcast. Los esperamos en el siguiente programa.